Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar y descansando ya, después de una ardua semana de trabajo. Bueno, vamos a conversar, o hemos conversado durante esta semana, que hay una batalla que se llama la batalla del Armagedón y que es una batalla espiritual y confrontará a todas las fuerzas del mal con el bando del reino de Dios. Se ha especulado mucho acerca del Armagedón, incluso hay películas que hablan de Armagedón como el tiempo del fin en que todo se termina. Incluso cuando tú hablas de Armagedón, da la idea enseguida de destrucción, ¿te fijas? Esa es la idea que se tenía. Pero esto es una batalla que va a llevar, que tiene un significado hebreo la palabra. Correcto. Existe, ¿no es cierto? Pero no solamente de eso, sino que también hablaremos de Babilonia. Babilonia, esta palabra que viene de Babel, en aquel lugar donde se confundieron las lenguas, donde hubo una confusión, y precisamente de eso es lo que trata esta Babilonia. Ahora, Apocalipsis, Juan, al escribir, toma estas imágenes del Antiguo Testamento para asociarlas, y algo que tenemos que decir enseguida, que la gran lucha está entre Cristo y Satanás, ¿no es cierto?, tratando de ganar adeptos Satanás para llevarlos a la destrucción, y Satanás para llevarlos a la salvación, perdón, y Cristo para llevarlos a la salvación eterna. Y, lógicamente, hay una Babilonia y hay una Jerusalén. Correcto. La Jerusalén son donde viven los hijos de Dios, van a vivir la eternidad. En Apocalipsis así lo menciona. Y a Babilonia es la destrucción. Y Armagedón, donde se va a decidir la gran guerra espiritual. Tenemos que decir de que el capítulo 16, el verso 19, nos dice lo siguiente: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Así como Babilonia comparte con las naciones del mundo el vino del furor de su fornicación, esto hace que también se encienda la ira de Dios contra esta ciudad. Esta representación, entre comillas, de un poder que está en contra de justamente Dios. Este poder que lleva a una cantidad tremenda de personas por el camino equivocado, por el camino que lleva a la perdición, a la destrucción. Fíjate que la Biblia lo dice, porque 14:8 habla de otro ángel, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la grande ciudad, repite la idea, porque ha hecho beber, ¿no es cierto?, a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, ¿qué es lo que ha hecho? Le ha entregado engaños, mentiras, ha trastocado los mandamientos de Dios, ha cambiado la esencia del evangelio por un evangelio que es mucho más humano, no es el divino. Por lo tanto, la gente ha seguido ese poder, esa idea, y ha sido engañada, y por eso Dios la va a destruir, por eso Dios la va a eliminar. ¿Sabes? El enemigo se ha encargado de distorsionar la imagen de Dios, como ha distorsionado también el mensaje de Dios. Y por eso la tremenda responsabilidad que tenemos de el estudio de la palabra de Dios, eso lo tenemos todos. No podemos dejar esto en manos de otra persona. Es que me enseñaron mal. Bueno, pero yo tengo la obligación también de orar al Señor y pedirle que el Señor me ayude para reconocer qué es la verdad. Ahora, el enemigo conoce muy bien las Sagradas Escrituras. Y cuando él va a tratar de engañarnos mediante las enseñanzas que el Señor ha dejado a través de su palabra, pero distorsionándolas. Entonces, por eso que la necesidad de que tenemos de conocer, de leer las Escrituras. Hoy día nadie puede decir de que no tiene acceso a la palabra de Dios, a la Biblia, porque la Biblia está en todos los idiomas y hay una cantidad de versiones. Ahora, lo interesante es que estas dos ideas que se están presentando, esto que Dios va a destruir, ¿no es cierto?, con el vino de la ira de Dios que ha sido derramado puro, dice, sin misericordia en esas palabras, Porque el engaño también ha sido muy grande y está llevando a muchas personas a la ruina. Pero como dice Apocalipsis en su comienzo, que esta es la revelación de Jesucristo, es lo que nos está enseñando Dios para que estemos preparados para ese momento en que ya está pronto a venir. Y el mundo se está de alguna manera uniendo, ¿no es cierto?, para presentar una batalla final, que es la batalla de lo que vamos a conversar, que al final va a ser una batalla espiritual en que tú te pones de parte de la verdad o estás de parte de la mentira y no hay un intermedio. El caso es que aquellos que están de parte de la mentira juran que están de parte de la verdad. El asunto es que, como digo, el enemigo se va a encargar de demostrarles la verdad, o mejor dicho, demostrarles la mentira como una verdad. Veamos lo que dice Apocalipsis 18:3. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, aquí nos está mostrando precisamente la obra de esta Babilonia. Y cómo lleva por el camino equivocado a quienes juran que tienen la verdad y que son los únicos que la poseen y que están en el camino correcto. Uno podría preguntarse por qué Dios va a actuar de una manera tan terrible, porque la descripción que hace es realmente espantosa cuando uno mira lo que va a suceder. Es que el engaño que está haciendo es un engaño que está llevando a muchas personas, y Dios lo que quiere es que ahora recapacitemos, cambiemos, para que esa ira de Dios no caiga en nosotros. Porque bien dice la Biblia que Dios ha preparado el fuego para Satanás y sus ángeles, nunca para los hijos que él ha creado. Pero si nosotros nos ponemos de parte del engaño, seguimos este poder que se visualiza como esta Babilonia, esa confusión, lógicamente nos va a caer la destrucción, porque será destruida la madre de las rameras. Debemos recordar que el Señor va a destruir el pecado. Si yo me aferro al pecado, voy a morir, voy a ser destruido junto con el pecado. Entonces, tenemos que considerar eso. Este engaño es algo real y nosotros debemos estar conscientes de eso. Por eso la importancia de conocer la verdad, y solo la verdad. Temas que vamos a tocar ahora está relacionado con la caída de Babilonia, porque está profetizado así en Apocalipsis. También vamos a ver un poco de lo que es el Armagedón. ¿Qué nos dice sobre Apocalipsis sobre la caída de Babilonia? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bueno, y continúa la lectura, pero ahora vamos a dejar hasta aquí. Lo interesante es que hace una descripción muy detallada de lo que va a suceder. Ahora, esta orden no viene de cualquier parte, viene desde el cielo. Envía un ángel, un ángel que viene con gran poder, y que la tierra será iluminada. De otra manera, no va a quedar oculto esta situación, para que quienes tengan que tomar una decisión la tomen también, ¿no es cierto? Dios va a ser misericordioso con eso. Pero anuncia que ha caído este poder, que ha ido engañando no solamente a las personas, sino a los reyes, a las naciones, los comerciantes, o sea, involucra a todo el mundo que uno conoce, ha sido engañado, y se sigue este poder que está dirigido detrás, en realidad, por el dragón, Satanás, la serpiente antigua, como usted quiera llamarlo. Apocalipsis es muy claro en este sentido. ¿Y qué es lo que hace? Hace un llamado fuerte, y esto es lo que quizás deberíamos nosotros a enfatizar. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Hay una oportunidad que se está dando. O sea, la advertencia hace un llamado para que salgan, y dice pueblo mío. Correcto. Me parece interesante eso, porque de improviso alguien puede juzgar y decir: no, los que están en ese lugar en este momento que están equivocados, quizás en esa adorando. Iglesia todos se van a perder. No, no, aquí habla de que hay allí un pueblo que al llamado van a salir y se van a poner en las filas del de los que adoran a Dios. Tenemos que considerar de que hay una iglesia y también hay un pueblo. La iglesia, el Señor tiene una iglesia verdadera, pero también tiene pueblo que está en todas las demás iglesias. Por muy erradas que estén, ahí hay personas que son hijos sinceros, que están sinceramente equivocados, pero al escuchar el llamado de salir de ella, pueblo mío, van a dejar esas congregaciones, van a dejar el camino errado y van a volver al camino verdadero. Ahora tenemos que decir que la caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición, o sea, la unión de la iglesia con el mundo, se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Podríamos decir que el cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún en el futuro. Por eso es que es importante cuando uno mira el Apocalipsis, ¿no es cierto? 18 dice salir de ella, pueblo mío, y no seáis participantes de esto que va a venir tan poderosamente sobre los que no han querido aceptar el mensaje a pesar de todas las indicaciones. Fíjate que me llegó un video el otro día que hablaba de una persona que es protestante y hablaba acerca de los mandamientos de Dios. Y hablaba exactamente diciendo lo siguiente: nosotros siempre miramos los mandamientos, no robar, no matar, no tener Dios ajeno, pero dejamos el cuarto afuera, dice. Creo que tenemos que hacer una reevaluación de esta situación y mirar, porque la Biblia es muy clara en este sentido. O sea, Dios está despertando y está sacando personas de ese ambiente, ¿no es cierto?, equivocado, porque quien está adorando el domingo, lamentablemente, está adorando un mandamiento de hombre. Tenemos que decirlo así, porque Dios desde un principio ha colocado que su ley es una ley eterna y que no debe ser cambiada en absoluto por nada. Mira, el otro tema que nos toca conversar ahora también es el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? ¿Existe esa palabra en la Biblia? Bueno, Armagedón, lo dijimos durante la semana, es una palabra que fue transliterada desde el hebreo al griego. Y Armagedón se compone Ar significa monte, montaña, y Magedón viene de la palabra Megido o Megido. Entonces, sería una montaña que está en Megido. Pero hay quienes piensan que esto se refiere a una batalla literal que va a acontecer allí, precisamente en esa localidad. Pero se pasan por alto el hecho de que lo que se está hablando aquí en el Apocalipsis es una batalla entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. No van a haber dos ejércitos donde hay un ejército comandado por Cristo y el otro ejército y vayan a la pelea y se maten unos a otros. No, eso no va a ser así, porque esta batalla más bien en la mente y el corazón es cuando uno se pone a favor de la verdad o del error, donde sigue el pecado o sigue la justicia. El gran conflicto en realidad entre Cristo y Satanás es un conflicto que va a tener un final feliz para quienes están de parte de él. Y esta es una batalla espiritual en la que uno tiene que tomar partido de la verdad y no del engaño. Si la Biblia dice algo, hacer caso a ello, ponerse de parte de Dios y no hacer caso a lo contrario, al engaño. Ahora, el engaño de alguna manera es muy fuerte, no es una cosa tan simple como alguien podría decir, no, yo no voy a ser engañado o yo estoy en la verdad. Uno tiene que ver lo que dice la Biblia en este sentido. Fíjate que dice acá las consecuencias de quienes estén de parte de la mentira, en Apocalipsis 16:12, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta es la advertencia, dice lo que va a suceder, pero también dice el que viene pronto a buscarnos. Desgraciadamente no podemos ahondar más, pero tenemos que considerar que aquí uno de estos espíritus es el espiritismo. ¿Verdad? El espiritismo. El falso protestantismo también, ¿no es cierto? Pero ahí está. Las advertencias están claras. Tomemos una posición. Revisemos la Biblia. La Biblia es clara en decirnos la verdad. Vamos a ver ahora algún detalle que aparece en el Antiguo Testamento en relación a, para que nos acerquemos un poquito a qué va a ser esta gran batalla, esta batalla del Armagedón. Es un conflicto espiritual en que todos vamos a participar y tenemos que tomar una decisión, una postura en relación a quién servimos. ¿Sabes? Este Armagedón, dijimos que tendría que ser el monte de Megiddo, pero no hay ningún monte en la zona conocida como Megiddo. Ahí es un lugar donde hubieron guerras, pero era una planicie. No hay monte. Entonces hay quienes piensan que esto podría ser una referencia al Monte Carmelo. Ahí sí que hubo una batalla espiritual, ¿no? Y Apocalipsis, Primera Reyes capítulo 18 lo describe cuando se interviene de Elías en el gran conflicto que había allí espiritual. Acab había hecho desórdenes espirituales, había llevado al pueblo a una desobediencia y estaban adorando a dioses falsos, había introducido incluso a esa mujer que trajo sus profetas, Jezabel, que trajo sus profetas, qué sé yo. Terrible lo que estaba sucediendo con ese pueblo. Mira, lo que hace la influencia de una reina, de quienes gobiernan, porque en este caso ella era una reina pagana y llevó a Israel al paganismo también. Por eso que Elías ahí les dice claramente, en el versículo 18, al pueblo que abandonara, que abandonó la ley de Dios, Y a él les habla si ellos iban a seguir igual yendo por ese camino o iban a adorar a Dios. Tenían dos posibilidades: adorar a Dios o adorar a los dioses falsos. Entonces él les hace un desafío ahí y les presenta quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, recuerda usted que el incidente está relacionado con que Elías, Dios lo manda para que intervenga y hace que no llueva durante mucho tiempo. Hubo una sequía, un hambre, una pestilencia, faltó el agua, pero luego Dios le dice, mira, Elías, viene palabra de Jehová, él le dice, Elías, en el tercer año diciendo, o sea, tres años había estado sin agua, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí comienza ahora a cumplirse el plan de Dios para ver quién está de parte de quién. El pueblo se había apartado y fue Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Ahora, otro detalle que aparece en este incidente es que cuando uno mira el hecho, hay un personaje, fíjate, y Acab llamó a Abdías. Su mayordomo Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Sí, era un hombre fiel a Dios. Dios siempre coloca personas para guiar a las otras personas. Ahora, y mira dónde estaba Abdías, ¿eh? Claro, estaba, te fijas tú, era temeroso de Dios, pero acá no lo era. Correcto. El gran problema que tenía aquí. Porque Jezabel, lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, destruía a los profetas de Jehová, y este Abdías había protegido a los hijos de Dios, a los profetas verdaderos, los había metido, dice, 50 en una cueva y 50 en otra. O sea, fíjate que la destrucción era grande, el conflicto era terrible. Pero la intervención de Elías era que ahora iba a hacer llover, pero me parece interesante notar que cuando se confrontan los dos, ¿no es cierto?, Elías con Acab, mira lo que dice él. Acab dice, tú eres Elías el que estás turbando a Israel, tú eres el que estás trayendo estos males, tú eres el que estás provocando estas desgracias que están pasando. Es fácil echarle la culpa a los demás. Ahora, fíjate que en el final del tiempo los hijos de Dios serán también culpables, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Y hoy día nosotros estamos mirando con mucha preocupación lo que sucede con algunas erupciones volcánicas y otras cosas más que están pasando, desgracias grandes. Esa advertencia que Dios está pronto a venir. Pero sabes, yo creo que lo más preocupante es todavía lo que pasa en el ámbito moral. Moral. Fíjate, después del 18 en adelante, que ya lo hemos mencionado acá nosotros, comienza a resolverse el problema. ¿Cómo se resuelve? Yo no he turbado a Israel, dice Elías. Yo he hecho lo correcto, sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Ahí está el problema. Estaban adorando a los Baales y no al Jehová, al Dios verdadero. No creo. Y él dice, ahora vamos a enfrentar esto y vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Y ahí se demostró claramente cuál era el Dios verdadero, porque y pusieron los dos altares con los animales, en fin, y estuvieron todo el día saltando y gritando los sacerdotes de Baal, los 850 sacerdotes de Baal, y no sacaron absolutamente nada. El profeta de Dios puso la ofrenda sobre el altar, le echaron una cantidad de baldes de agua encima, él hizo una corta oración, descendió fuego del cielo y consumió todo, hasta las piedras las consumió. Y el pueblo dice, ahora creemos que Dios ahora y Jehová sí. Es el verdadero. Claro. Y luego, ¿no es cierto?, destruyó, fíjate, esto muestra qué es lo que va a suceder. ¿Te acuerdas que hablábamos aquí claro, que sí. ha caído Babilonia, ¿no es cierto? Bueno, aquí destruye, ¿no es cierto?, a todos los profetas y los echa, ¿no es cierto?, a los profetas falsos. Bueno, creo que sería bueno que en este momento pensáramos que nosotros tenemos que hacer una decisión también, porque hay mucha falsedad. Nosotros tenemos que buscar la verdad, tenemos que estar seguros de donde estamos, y eso basado solamente en un escrito está. Y esta batalla se está llevando a cabo en nuestra mente, en nuestro corazón, esta batalla entre el bien y el mal. Y no hay terreno neutral. Si nosotros no estamos con Dios, estamos contra Dios. Fíjate que ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque de improviso alguien puede decir, ¿cómo es una batalla espiritual no va a ser tan dura como las batallas reales donde muere tanta gente, qué sé yo? Pero dice aquí Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha no la vemos, pero está presente, está actuando, y nosotros hoy día tenemos que prepararnos para enfrentar, porque si la batalla va a ser espiritual, un día tenemos que decir, soy parte tuya, o me quedo donde estoy y sufriré, por lo tanto, de las consecuencias de lo que será esta batalla final de Dios. Los invito para que usted revise nuevamente el estudio de esta semana, tome decisiones, porque si usted está de parte de la verdad, del Cordero, del que dio su vida por usted, Él lo va a proteger al final del tiempo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. La batalla del Armagedón es espiritual y confrontará a todas las fuerzas del mal con el bando del reino de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.